he vuelto a tropezar, pero me levanto. Pero esto es sin llorar. Usted sabe. Lo único que sé, que en el suelo no me voy a quedar. Okay. Agradezco del momento en que me levanto. Amén. Y eso que la vida conmigo es hiriente. Cuando canto siento que mal espanto. No soy mejor, soy el diferente. No lo sabe. Me metí un salto pa' vestir otro santo. Me equivoqué, de todo estoy consciente. Okay. Estoy cansado que me metiste tanto. Y me siente, y me siente. Que mantenerme fuerte, yo sé que soy fuerte, y el que construye mi suerte soy yo. Fuerte, tengo que mantenerme fuerte, yo sé que soy fuerte, que soy fuerte. Entre el negocio, guacho loco, para hacerme un resto. ¿Acaso no se puede? La pena se te mueve. Que tú lo haces por amor al arte, es un pretexto. Es porque tú no puedes. Discriminaban al pleite por su ritmo y vocablo. Ahora somos los que sonamos, sabes de lo que hablo. En una cárcel de menores se lo dije al Pablo. Dejaste como hacerle una plegaria al diablo. No me la va a ganar el lógico, su prejuicio. No me la va a ganar ese maldito vicio. No me la va a ganar ni vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni vos. Aunque me tiren un maldito maleficio. Aguante la presión y a la depresión. La tiré del quinto piso del edificio y reventé el portón. Después de 20 años, Robertito igual la hizo. Fuerte, tengo que mantenerme fuerte. Yo sé que soy fuerte. Y el que construye mi suerte soy yo. Pensé que tenía toda la respuesta. Y vino yo, me calmé todas las preguntas. Me dijeron que la que dejan se la vuelta. En el barrio llamado, en mala junta. Desde temprano, en el verano. Sobreviviendo a esa grande americano. Y él es como yo, le soy puro gusano. Y no le di color, sino el medio mano. De chiquitito que andamos metido en lío. Y lo que hablamos siempre ha sido día a día. Recuperando todo, todo lo perdido. Encontrándole sentido para lo sufrido. Ahora de poder no me toque, me levanto. Siento que la vida conmigo es hiriente. Okay. Cuando canto siento que mal espanto. No soy mejor, soy el diferente. De frente a un santo pa' vestir otro santo. Me equivoqué, de todo estoy consciente. Estoy cansado que más me siente tanto. Y me siente, y me siente fuerte. Tengo que mantenerme fuerte. Yo sé que soy fuerte. Y el que consigue mi suerte soy yo. Fuerte. Tengo que mantenerme fuerte. Yo sé que soy fuerte. Que soy fuerte. Harry Kane. Hasta el levante. Abajo la amenaza. Se juntaron los planetas.